Bueno, ya parece que está casi todo listo. Vamos a ver, vamos a ver. Carta a la atención del abad de blogger.com. Mi señor abad, atendiendo vuestras precisas instrucciones, os remito esta carta a fin de comunicaros mi decisión firme e irrevocable de ser trasladado de abadía. Ante todo, quiero que sepáis que nada en vuestro comportamiento ha influido en mi decisión, siendo motivos prácticos y no personales los que me llevan a buscar un lugar de trabajo más adecuado a mis necesidades, las cuales paso a explicaros de manera un poco más detallada. A pesar de ser blogger un buen soporte para una bitácora y de ser archive.org un buen lugar de almacenamiento gratuito de ficheros, la condición de ambos como servicio sin coste les añade también una serie de inconvenientes relativos a problemas de subida, conflictos con los ficheros RSS y en especial una desincronización con las gentes suscritas al Codescast a través de Bloglines. Así pues, y en vista de que dichos problemas tienen complicada solución y con el ánimo de velar por las buenas gentes que tienen a bien escuchar este podcast, es mi decisión trasladar mi lugar de trabajo a la abadía de Lipsing, de modo que pueda proporcionarles un servicio mucho más efectivo. Como vos mismo dispusisteis en vuestro anterior comunicado al Scriptorium, a continuación pasaré a relatar cómo va a efectuarse el cambio de servidor para el podcast. Ruego a los oyentes presten gran atención a la información que les voy a precisar. La primera fase del traslado del podcast, que fue el registro del dominio.com, ya está cometida. Rogamos a los que enlazan este podcast o los que tienen agregado a sus favoritos el dominio de Blogspot que lo cambien por www.codexcast.com. De este modo, cuando el cambio tenga lugar y el nuevo servidor ya esté en marcha, los oyentes serán automáticamente redirigidos al nuevo emplazamiento del Codexcast. Hasta ahora, por una parte el blog llevaba el nombre de El Scriptorium, mientras que los programas se denominaban Codexcast. Para evitar confusiones, ahora el conjunto del programa pasa a llamarse únicamente Codexcast, a fin de facilitar las cosas a los buscadores de podcast. Podemos decir además que a partir de ahora el programa se encontrará en su segunda temporada. El contenido relativo a la primera temporada del Codexcast estará en http://codexcast.blogspot.com, la dirección antigua. En este blog será colgado un mensaje advirtiendo que el Codexcast tiene una nueva web. El antiguo blog y los antiguos podcasts permanecerán donde están tanto tiempo, pues, como decida la providencia. Asimismo, ruego a todos los que están suscritos al feed que no lo borren todavía, al menos hasta que demos el aviso final de que todo marche como debería. En ese momento, daremos el nuevo feed e indicaremos el borrado del antiguo. Será el último paso en el proceso. Desde luego, toda esta operación no se va a llevar a cabo en un momento. Nos llevará unos cuantos días, puede ser que 3, puede ser que 4, por lo que se ruega a los y las oyentes que esperen sin preocupación. Se intentará publicar un nuevo Codexcast justo al finalizar el cambio, si es que hay tiempo. Si no hay tiempo, se publicará un aviso de bienvenida a la segunda temporada del Codexcast. Tenemos algunas novedades para esta nueva temporada, pero es mi deseo no revelar tales hechos hasta que el proceso de traslado haya concluido felizmente. De este modo, y manifestando mis mejores deseos para vos y vuestra abadía, anuncio mi puesta en marcha a mi nuevo destino. A blogger.com, gracias y hasta siempre. A los oyentes, gracias y hasta dentro de muy pocos días. La música para este aviso la hemos sacado de www.magnatune.com y las canciones reproducidas son, en orden de aparición, las siguientes. La primera es Magdalena Degna Laudare, de Jorg Laresa, y la segunda es O Arguil, de Sira Kamen. comienza la mudanza del Codescas. Hasta dentro de muy poco.